Yo pensé que había alguna justificación del tipo números redondos de años, importa, 50 años. Los Beatles son los Beatles, así que no vamos a empezar a dar. Si es el año que viene, este año, dentro de 5 años, no importa. Bueno, son los Beatles. Está punto. Bien. Uno a veces se da los gustos. Bueno, vamos a conversar con Ernestina Arias, compañera de ANRED. Siempre es un gusto hablar con ella. Estuvo en Mar del Plata en el comienzo del crimen, del juicio por el crimen de Laura Iglesias. Así que bueno, ya estamos comunicados con ella. Buenos días, Ernestina. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Un gusto también siempre hablar con ustedes. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Ernestina, digamos que estuviste allí. ¿Qué impresión, qué impresión te dio? ¿Qué te dejó este comienzo del juicio a Esteban Cuello, que es el imputado, verdad? Así es, Daniel y Graciela. Arrancó ayer a las 10 de la mañana el juicio por el crimen de Laura Iglesias, el femicidio, hay que especificar bien porque también es algo que los jueces no lo han tenido en cuenta. Sí. Las características del crimen de ella indican que es un femicidio y sin embargo la carátula está bajo otro nombre. Con el implicado, el único imputado hasta el momento, Esteban Cuello, que, bueno, este hecho ocurrió en Miramar hace 2 años, se cumplió el 29 de mayo, se cumplieron 2 años. Ella era trabajadora social, estaba trabajando en el patronato de liberados y asistiendo a tutelados, que son personas que habían pasado por alguna instancia carcelaria y luego, cuando ya están en libertad, bueno, necesitan cierto trabajo, apoyo, asistencia. Entonces ella y muchas otras trabajadoras sociales de la provincia de Buenos Aires se dedican a hacer visitas y, bueno, a hacer informes acerca de cómo va la vida de estas personas ahora en libertad. Lamentablemente, el 29 de mayo de 2013, ella fue asesinada y ayer arrancó el juicio, con lo cual muchas compañeras de ella, sus familiares inclusive, apuntan a que, primero, que es un femicidio, y segundo, que Cuello no puede ser el único imputado en la causa, dado que por la situación que ella atravesó, una se imagina que no fue una sola persona quien le hizo eso. Entonces, claramente, ayer en los testimonios de la familia fue muy muy desgarrador, fue terrible escucharlos, fue bastante impresionante, y también saber, a través de las compañeras de trabajo, la clase de persona que era Laura. Era una gran persona, era una persona que acompañaba y hacía su trabajo no solo por el hecho de hacer un trabajo, sino porque le ponía mucho empuje, mucha garra, mucho corazón, era muy humana. Entonces fue bastante triste escuchar allá los testimonios por ese lado. Claro. Y por otro lado, el tema de que los jueces no consideran que existan otras implicancias con lo que respecta a su trabajo. Por ejemplo, ellas hablaban de todo lo que ocurre en el trasfondo de lo que es el accionar de la policía, sobre todo de la policía bonaerense, cómo repercute en el trabajo de estas trabajadoras sociales, porque muchos liberados todavía sienten esa presión acerca de que la relación, el vínculo que tienen, la connivencia que hay entre la policía y ciertos crímenes. Entonces, bueno, eso también se dejó de traslucir, pero los jueces no tomaron esas hipótesis y directamente fueron a las implicancias que tiene la participación de Esteban Cuello. Ernestina, sí. Hubo denuncias de que, sí, a su vez Laura había sido amenazada. Esto, digamos, en las instancias previas. Sí. Había recibido amenazas. ¿Eso lo tomó el tribunal en consideración o el fiscal lo tomó en consideración? Eso ayer fue aclarado porque se dio cuenta que no había sido ella, sino otra compañera de trabajo, otra trabajadora social, que sí tenía amenazas. Y acá viene una relación, un vínculo que también tuvo mucho que ver, que es que las amenazas que sufrió esta trabajadora social vinieron de parientes de el policía Echenique. ¿Quién es Echenique? Echenique fue quien violó y mató a Natalia Melman en la costa hace mucho tiempo atrás. Por eso estaba allí presente Gustavo Melman, el padre de Natalia. También estuvo acompañando a la familia y a las compañeras de Laura Iglesias. Entonces, claramente esa era otra hipótesis también por la cual los jueces podrían haber tomado alguna línea de investigación y no lo hicieron. Claro. Entonces esa también era otra denuncia, el tema de cuál sería esta situación. La amenaza surge a raíz de que una trabajadora social encuentra que Chenique no estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria y ella tuvo que hacer el informe. Claro. Y a partir de ahí los familiares de Chenique la amenazan, al tal punto de que cuando realiza otra visita, esta trabajadora social le pide a Laura Iglesias que la acompañe, Laura va con ella, y bueno, a partir de ahí sienten esta situación, ¿no? De en general lo que les pasa a las trabajadoras sociales, o a las trabajadoras que están en este tipo de trabajos. Bueno, ¿qué sensación te dejó de resolución que pueda haber esta situación? Este juicio va a continuar hoy, mañana y pasado. El jueves va a ser la sentencia. El mismo abogado defensor de Cuello directamente mencionó que no tenía demasiados argumentos como para defenderlo. Y bueno, eso fue terrible, ¿no? Pero da la sensación de que sí, de que va a haber una condena para Cuello. Lo que sí están exigiendo familiares y compañeras de Laura es que se investiguen otras líneas, se investiguen muchas otras cosas que dejaron de lado en su momento los peritos. Bueno, estaremos atentos a la resolución del tribunal entonces. Muchísimas gracias, sí. Ernestina. No, gracias a ustedes y como siempre un placer. Igualmente. Un abrazo, hasta luego. Chao, gracias. Ernestina Arias, de ANRED, allí, que estuvo en Mar del Plata, sobre este juicio por femicidio, debería ser, y no lo es, a Laura Iglesias. Quedan muchas cosas, ¿no? Después de la semana pasada, con sacar a la luz toda esta cantidad de cosas, y seguramente seguiremos. Teníamos algunos materiales y también tenemos otros que nos van llegando, como es Moira Millán, el femicidio de las mujeres indígenas en la Argentina. Eso también es un tema que ella quiere poner también a la luz. Porque también hay un ocultamiento de todo lo que está sucediendo, y también como es la lucha de la confluencia del Movimiento Popular La Dignidad Qatari, que estuvo frente al Consejo de la Mujer y va a ser recibida por Mariana Gras, esa persona que habló que había tanto presupuesto. Supongo que van a ver desde qué manera y qué es lo que uno pedía, que seamos parte todos de lo que se decide, ¿no? No, ¿dónde va esos 3.000 millones de pesos que tiene a su cargo el Consejo de la Mujer? ¿A dónde va? Exactamente. Bueno, nos llegó la información de que está la CCC y la Asamblea de Legítimos Poseedores de la Tierra Abasto, allí en las afueras de La Plata, están cortando la Ruta 2 a la altura de la calle 520. Intentamos, por lo que nos dicen, allí hay más de 700 personas en este momento, pero no hemos logrado comunicarnos, así que seguramente seguí dentro de lo que son los medios alternativos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguí conectado con la página de la red, porque alternativas de esto vas a tener durante el día de hoy. Nosotros llegamos ya al final de este Enredando las Mañanas 307, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 acá por www.rnma.org.ar. Gracias, Blas, por habernos acompañado también desde los controles en este Enredando, y nos encontraremos mañana con Tonada Cordobesa. Nos vamos, hablando de los Beatles. El tema de recién era el 68, o sea, faltan los 50 años. El año que viene se cumple el 50 de Revolver, pero ya que estamos en los 50 años, ponemos un tema del 65 del disco Rubber Soul, que se siguen cumpliendo 50 años de acá a dentro de 6 años más, por lo menos. Esos pocos años que duraron los Beatles van a repercutir en estos aniversarios. Gracias. Perfecto, gracias. Bárbaro. Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.